Bueno, Darío, bueno, decime cómo fue la carrera, buen nivel, corredores que hubo. Sí, la verdad que había buen nivel, había otra carrera cerca, bueno, en La Pampa, así que medio se dividieron los pelotones, pero este circuito es bastante duro, ya lo habíamos visto el año pasado, que fue una prueba brava, así que, pero bueno, contento por haber ganado en este, de vuelta al triunfo. Bueno, contame en qué momento te sentiste que la ganaba la carrera. ¿Eh? ¿En qué momento te sentiste que la ganaba? No, ahí a 5 metros de la raya. No, siempre hasta el último suspiro. Venía con las patas media ahí, pero cuando vi que la distancia para salir, llegué bien. Bueno, habían buenos perseguidores, ¿eh? Sí, todo de excelente nivel, que vienen ganando las carreras anteriores también, así que contento. ¿A quién le dedica el triunfo? Bueno, a todas las madres, le dije recién a la madre de Gaday, así que bueno, a mi esposa, a mi vieja y bueno, a todas las madres del mundo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.